11:03, abríamos la mañana quedándonos con esas informaciones que se daban a conocer en la tarde noche de ayer por parte del presidente de la Junta de Andalucía, el hecho de que acordaba recuperar ya la entre comillas normalidad al periodo previo a la pandemia, a excepción del uso de las mascarillas, por ejemplo, o el mantenimiento de esas distancias. Y en concreto, pues ya saben que se acordaba que teatros, conciertos, auditorios, museos, pues recintos de competición deportivas también con carácter local, provincial, autonómico, podrían completar el 100% de su aforo en las zonas con nivel 0 y con nivel 1 también de alerta sanitaria. Ya saben, Cubrique está en nivel 1 y que, optamos en función también de esos índices tan bajos de incidencia en nuestra localidad dentro del distrito de la Sierra a alcanzar el nivel 0. Mañana se comunicará por parte de los comités territoriales en qué nivel de alerta sanitaria se sitúa cada distrito de Andalucía. Pero en cualquier caso, este anuncio nos deja un escenario nos invita a pensar en el futuro y qué podría ocurrir, pues sobre todo en cuanto a actividades y acontecimientos que se desarrollan en nuestra localidad. En Ubrique, el tejido asociativo es el que pone en marcha la mayor cantidad de actividades en nuestra localidad. Hay colectivos, asociaciones de distinta índole, vecinales, culturales, lúdicas y también deportivas. Una de ellas es el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que siempre ha tenido, en esta época del año, su mayor actividad con la organización de esa carrera popular de las Nutrias Pantanera, una carrera que ya anunciaban en julio que no se iba a desarrollar este año, pero que se invita a pensar, en función de lo que se anunciaba además también ayer por parte de la Junta de Andalucía, a planificar ya posibles escenarios de cara a futuros eventos deportivos que organiza este Club de Atletismo. Vamos a hablar con su presidente, con Luis Naranjo, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Luis Naranjo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues queríamos acercarnos, hasta colectivos que tienen esa, o han tenido, antes de la pandemia, esa vida intensa en este último trimestre del año. Pues precisamente uno de esos colectivos a los que miramos es el Club de Atletismo de la Nutrias Pantanera, porque siempre en octubre, último domingo del mes de octubre, tenía lugar la carrera popular de las Nutrias. Ya anunciabais vosotros, Luis, el pasado 24 de julio, además, en verano, que la 27 edición de la carrera popular de las Nutrias no se iba a llevar a cabo tampoco en este 2021. Es un anuncio que, imagino, costó trabajo, pero había que comunicarlo, ¿no? Además, la carrera de la Nutria no es algo que se organice de un día para otro, ni mucho menos. Requiere de mucho tiempo de preparación y anticipación. Y es por ello por lo que se anunció en verano, ¿verdad? Pues sí, como bien dice, pues a últimos de julio decidimos de reunirnos la Junta Directiva y algunos socios de los más antiguos, pues para decidir si había carrera o no había, porque la cosa como estaba no se las traía muy remojada, ¿no?, como se dice aquí. Así que tuvimos un buen rato. La verdad es que echamos en debatirlo, pues unos que sí, otros que no, que ya en esta fecha ya estaría casi todo resuelto, como bien has dicho tú ahora. Pero claro, pasé la carrera en esta fecha que empecé a trabajar, pues a primeros de agosto, ¿no? Pedí camiseta, pedí presupuesto, en fin, un follón de papeleo, de todo, aunque los permisos sí lo llegamos a pedir, por si acaso se hiciera la carrera. Pero claro, luego nos metemos en la federación y para ver cómo la podríamos montar, y los requisitos todavía están, ¿no? El protocolo que se llama ahora. Deberíamos de mantener la distancia social, las mascarillas, el tema de la convivencia. Imposible en aquella fecha. Ahora mismo habría que mirarlo, que yo lo miraré esta tarde, pero yo creo que seguimos en las mismas, sin poder poner comida de clausura y cosas de esas. ¿Que cómo poderla hacer? Pues sí, se podría haber hecho, pero simplemente correr los mínimos posibles también. Es decir, éramos 400, no habíamos pensado en unos 200, 200 y poco, pero claro, era hacer la carrera y poco más. Llegaban a la meta y dar trofeo sin vamos a ver si me explico. Sí, más ceremonia, ¿no? Que siempre damos. Y nos llegaba el primero, pum, de dar trofeo y para tu casa. Pues, y esas cosas así, la verdad es que las Nutrias, la esencia de las Nutrias es la convivencia que se hace, ¿no? El día deportivo, y como nos implican hacer muchas cosas así, pues no, decidimos de que no. Mira que lo hemos pensado bien, hemos estado ahí hasta última hora, porque la última hora nuestra es esta, a primeros de agosto. Así que ahora mismo, pues sí, si fuéramos decidido que sí, por lo mismo, ahora está la duda, la verdad, ¿eh? Porque ahora mismo te queda mal cuerpo. Mira, pues hemos dicho que sí, y ya está la cosa mejor y tal, pero ya tenemos, Rocío, la experiencia de la de montaña, que esperamos hasta última hora y ahí vamos para 2 años y todavía están las cosas ahí, ¿eh? A ver si por fin este año ya, bueno, este año, el año que viene, la de montaña se puede hacer, que yo creo que sí, porque la cosa sigue así ahora en octubre, de aquí a marzo, yo creo que si Dios quiere estaremos mejor. A no ser que esto se vaya un poco para atrás. Claro, ¿vale? la decisión, como tú decías, Luis, había que tomarla en finales de julio, agosto, cuando se adoptó, ¿no? Y cuando se comunicó, además, también a todos los aficionados. Porque es el momento en el que vosotros comenzáis a preparar la carrera. Es que esto no es sencillo, ¿no? Decir, no, es que ahora se puede, sí, pero es que ahora a mí no me da tiempo a organizar una carrera de esta magnitud, ¿no? Y claro, en ese momento se tomó la decisión y esto hay que respetarlo, ¿no? Hombre, claro, yo supongo que la mayoría de la gente no lo ha entendido, ¿no? Aunque hay otra que sí que se podía haber hecho, que tal, que cual, pero yo creo que el 99% lo entiende, que nosotros no tenemos que poner trabajo en agosto, porque son muchas cosas, hay que hacer las piececitas también que damos de regalo, que eso lo hacemos nosotros, aunque este año la teníamos casi planteada porque la escuela de marroquinería no la tenía ya casi terminada, ¿no? También la tuvieron que parar, porque ellos no han estado dando cursos, en fin, que hay que trabajar, como tú bien dices, desde agosto, y claro, te pegas la pesa de trabajar con la incertidumbre de que en octubre lo mismo no se puede hacer, pues quiera o no quiera, ya los ánimos no son los mismos. Esto en el momento de que tengamos claro que desde que se va a hacer, pues si todos los años empezamos en julio, pues el año que viene vamos a empezar en mayo. Que estamos deseando ya de empezar y de no parar, porque no es esta nada más la que hemos tenido que suspender ya 2 años, ¿no? la carrerita de los niños, que es la que más nos llena a nosotros, que más satisfacción nos da a todos, pues también con mucha pena la hemos tenido que dejar 2 años, ¿no? Así que esperemos que en marzo empecemos con la de montaña y ya en abril, en mayo podamos hacer la de los niños también, así que a ver si esto se pone ya bien. Luis, corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la impresión que vosotros opináis desde el club, ¿no? Que la popular o se organiza lo más parecido a lo que siempre ha sido o mejor se deja, ¿no? Sí, eso es lo que no la mayoría de los socios pensamos y vamos a seguir así, porque si el club se caracteriza por eso, no vamos a cambiar ahora porque haya venido un bicho mierda de esto a decir cómo tenemos que hacer las cosas, así que ¿para qué lo vamos a hacer, como te comentaba antes? Para que vengan 100, 200 corredores, no poderlo atender en condiciones, que vengan por el mero hecho de correr, ya cualquier sábado se pone uno a las calzonas y se pone a correr. Así que nosotros, hasta que no, yo ya di un comunicado en la de montaña, que hasta que no se pueda hacer enteramente de la manera que las nutrias hacen su trabajo año tras año, no lo vamos a hacer. Esto más claro que el agua. Claro, porque sí que es verdad que hay muchísimos corredores que vienen a Ubrique, bueno, pues por eso, ¿no? Por la convivencia, por lo que se comparte, por la trascendencia, ¿no? Que tiene la carrera popular de las nutrias aquí en nuestra localidad, más que por la competición deportiva en sí, ¿verdad? Y claro, pues si eso se quita, pues a lo mejor también tampoco tiene el respaldo que pudiera tener, ¿no? No, Rocío, es que es lo que estamos comentando. Aquí la carrera no es solamente para los deportistas, aquí el pueblo también lo tiene ya desde muchos años, lo tiene como una fiesta. Ya vemos las calles cómo se ponen. Si la hiciéramos, pues ya eso está nada más que hablado. Las autoridades hacen su trabajo, pero la responsabilidad es nuestra. Claro. Y aquí no estamos para pelear con nadie. Tú sabes que la gente hay que regañarle sin pandemia, porque hay que uno se echan encima de los corredores, se saltan las vallas, en fin, todos los años y eso es poquillo de problema, con timar, ahora que cualquier voluntario tenga que regañarle a la gente porque estén muy pegados, porque estén, en fin, y no, tampoco estamos nosotros para eso, ¿eh? Nosotros que si hacemos la carrera es para que los atletas, los miembros del club y el pueblo entero echen un rato bueno como ha sido. Se ha estado haciendo estos años atrás, que es la fiesta, es una fiesta deportiva, pero también es del pueblo, como ya se está viendo estos años atrás. Así que hasta que no se pueda hacer así, no va a haber carrera por nuestra parte. Si sale otro que quiera organizar algo parecido, pues nada, pues aquí está el pueblo. Claro. Bueno, pues esa es la situación y es la determinación además que se adoptó, ¿no? En a finales de julio, como decíamos, se comunicó vía redes sociales por parte del Club de Atletismo de las Nutrias Pantaneras, pero es verdad que ahora es cuando nos acordamos, porque es ahora, Luis, cuando, bueno, ahora a lo mejor ya hace más tiempo, hubiera comenzado a prepararse, pues todos los corredores locales, que a lo mejor no suelen participar en competiciones de estas características en el exterior, pero que aprovechan para, en su pueblo, pues correr, ¿no?, la carrera popular. Y siempre en este periodo es cuando pues nos acostumbramos a ver esos entrenamientos por la localidad, la gente poniéndose a punto, ¿no?, para participar en la carrera popular de las nutrias. Y bueno, pues echan falta un poco, ¿no? Lo comentábamos también el año pasado, pero bueno, es cierto, ¿no?, que se echan falta. Sí, pero si te fijas bien, a partir de esta semanita verás como ya por aquí, que yo vivo en el casco antiguo, por la torre ya se ven por las tardes gente de que no se ve normalmente y gente que yo conozco que año tras año hacen la carrera. De hecho, el año pasado, sí, este año pasará casi igual, quedarán, el año pasado creo que fueron 10 o 12 personas que lo hicieron por su cuenta y salieron el domingo por la mañana tempranito e hicieron su carrera, ¿no? Y este año, pues supongo que alguna gente pues hará casi lo mismo. Y a partir de ahora, pues ya se ve la gente, aunque aquí en Eurique hay mucha afición a correr y no se para mucho, pero ahora en esta fecha, si yo que salgo ahora por las mañanas también a dar mi paseo, pues veo a la gente a las 6:30 de la mañana corriendo y será por algo, ¿no? Será que el gusanillo de las nutrias cuando llega octubre, quiera nos quiera, ahí está, ¿no? Así que, como dice mi amigo Juan María, esa semilla la sembramos nosotros y ahí sigue estando todavía vigente, ¿no? A 6:30 de la mañana, estás loco, ¿eh? Estás loco, esta gente poniendo las calles. Bueno, pues el espíritu, ¿no?, de la carrera popular de las nutrias que se mantiene en esta época del año, pues todos lo recordamos, nosotros también lo hemos recordado y por eso hemos llamado a Luis Naranjo. Y sí que es cierto, ¿no?, que siempre en este periodo pues se ven todas las calles de Ubrique pobladas de corredores que se dedican a entrenar de cara a la carrera popular. Este año no hay carrera popular, pero sí, como tú bien indicabas, pues son muchos los grupos de personas que de manera particular, ¿eh?, hay que aclararlo, de manera particular, pues deciden el último domingo de octubre realizar el mismo recorrido que se realiza en las carreras de las nutrias, ¿no? Ya lo hicieron el año pasado y este año, como tú decías, no me extrañaría que volviera a repetirse, ¿no? Sí, este año casi seguro, todavía no he tenido noticias ni he visto nada en las redes sociales, pero casi seguro que se juntan unos pocos, ¿no? Lo que tú has dicho es totalmente cierto, es por cuenta propia y las nutrias ahí no tienen nada que ver. Desde aquí decirle que si se van a juntar mucha gente, pues que tengan bastante cuidado porque vaya a ser cosa que pase cualquier percance y luego las nutrias ahí no tienen nada que ver. Así que aunque me consta que los que van saben ya lo que hacen, son corredores veteranos, casi siempre va uno delante, otro detrás, pero vaya, que tengan cuidadito que no va a estar, como ellos bien saben, no está en las calles cortadas como cuando nosotros hacemos la carrera y tal, pero vamos, que yo animo a la gente que el que quiera hacerla, pues que la haga y ya está, ¿no? Las calles están ahí, así que con cuidadito se puede hacer de todo. Eso, pero eso está muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Con cuidadito, porque cuando se organiza la carrera, evidentemente, pues hay un dispositivo de control, de seguridad, con muchísimo voluntario. ¿Pero cuántos sois? Sois un... Hombre, claro. Cerca de 100 personas más, ¿no? Nada más que en las calles Rocío son, creo que son 100, porque aquí que nosotros cortamos todas las calles, cualquier callecita que haya, por muy chica que sea, que pueda salir un cochecillo y una moto, se corta como bien sabe ya todo el pueblo de Ubrique. Así que en las calles nada más tenemos así, más los 4 o 5 que ponemos los dos avituallamientos, luego en la meta también hay muchísima gente que nos ayuda para repartir los regalos, los cocineros que no faltan ningún año, en fin, pues estamos hablando de unos 120, 130 voluntarios, que se dice rápido, pero ahí están y ya muchos de ellos me han dicho a mí que estarían dispuestos a colaborar si nos echáramos para adelante, ¿no? Pero vamos, con ellos, sin esa gente sí que no se podría hacer la carrera. Así que desde aquí, como digo todos los años, aunque este año no vayamos a hacerla, pues un millón de gracias. Sí que es verdad que hay ganas, ¿no, Luis? Yo imagino que eso tú lo notas, sí, en el ambiente. Sí, sí, hay ganas, sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Nosotros la verdad es que hemos estado un poquillo como todo el mundo, porque esto nos ha partido por la mitad de todo el mundo, como desganado así todo el año, pero ya llegando a esta fecha, cuando terminaba Feria de Ubrique, ya nos poníamos todos nerviositos perdidos, ya buscando voluntarios, el que estaba de la intendencia buscando ya lo tendría todo preparadito allí en nuestro salón. En fin, que esas cositas sí, se echan muchísimo de menos. Y aparte de que llevamos ya algunos socios que no nos vemos hace 4 o 5 meses. Sí, claro. Si hubiera habido carrera ya fuéramos tenido 4 o 5 reuniones, así que fíjate tú todo lo que ha cambiado. Claro que sí. Bueno, pues echan falta, se echa de menos desde luego, pero un ejercicio de responsabilidad también, ¿no? Como colectivo que se tiene que asumir y bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Esto, el anuncio fue en julio, que era el momento en el que iba a empezar a prepararse la carrera. ¿Se hace? ¿No se hace? Pues no, se optó por no hacerla y ahí se queda. Ahora sí que es verdad que la situación está muy bien, ¿no? Está evolucionando la pandemia de manera favorable. Estamos saliendo de esa ola, no sabemos si vamos a tener otra ola o no, pero está claro que las restricciones están quitándose y los niveles de alerta están bajando. De cara al futuro, pues vosotros sí que tenéis claro que empezar a organizar la de montaña, la vais a empezar, ¿no? Sí, sí, la de montaña, como ya se ha suspendido 2 años, pues lo que es los regalos y todas esas cosillas los tenemos allí, que ya la hemos abierto 2 veces, para ver el estado que está, porque como están metidas en borde, porque ya lleva 2 años... Ya le hemos echado 2 veces vistazo para ver si está en buen estado, ¿no? Así que ese trabajillo sí ya no lo vamos a encontrar. No hay que hacerlo este año. Pero te digo que ahora en diciembre ya nos ponemos a preparar. De hecho ya vamos a mandar la documentación para los permisos y empezaremos ahora cuantito empieza a llover, pues tenemos también pedido el permiso al parque, porque la pared hay que volverla a limpiar, así que en diciembre, a último de diciembre y enero y febrero nos tiraremos limpiando parte del recorrido para que en marzo esté en perfecto estado. Así que ya casi seguro que, hombre, a no ser que esto pegue un vuelco demasiado drástico, pues yo creo que la de montaña se puede hacer, ¿no? Lo que has comentado antes, pues al hilo de eso, a mí me gustaría decir que aunque hayan abierto un poco, sí, también está la responsabilidad que tú bien dices, que ahora dicen que podemos abrir, que podemos hacer la carrera, vale, pues hacemos la carrera, por H por B, entra un brote y cae un montón de gente, y esa responsabilidad también nosotros nos la queremos quitar de lo alto, porque es que en un momento dado, por mucho que digan las autoridades, esto está ahí todavía, claro. Y vaya a ser cosa que aquí viene gente de todos los lados. Se supone que estamos todos vacunados, pero de 300 o 400 personas que vengan, lo mismo hay un 7, un 8, un 10% de que no se han querido vacunar. Y la podemos liar también, ¿no? Así que nosotros mirando, mucha gente decía, no, es que hay que mirar también por nuestro pueblo, porque es que por hacer un evento de esto, para que disfrutemos unos pocos, metemos la pata y se va el pueblo, vamos, lo voy a decir directamente, al carajo, sí. Porque como tengan que estar parados aquí 2 o 3 semanas, yo no sé lo que vamos a hacer, ni los trabajadores, los empresarios, en fin, que todas esas cosillas también se miraron en esa reunión y quiero que el pueblo lo sepa, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es que no hemos mirado solamente lo deportivo. Claro, es que se dice, ¿no? Se puede organizar, se puede hacer actividades. De hecho, ya se están haciendo muchas, la frase que todos decimos, porque yo también me meto, ¿no? Mira cómo está la avenida, o sea, hacerse puede hacer, ¿no? Cualquier actividad, pero ¿quién la organiza? Porque ahí está el tema, porque si lo organizan desde el ámbito de lo público, las administraciones públicas, por ejemplo, el ayuntamiento, pues organizó ese concurso de pintura rápida con los cambios que se introdujeron y se hizo todo bien, no hubo incidente, sin problema, pero organiza el ayuntamiento. Es distinto que ahora organice un colectivo, porque la responsabilidad recae sobre ese colectivo. Y ahí está el tema, ¿no? Totalmente, vamos, si es que las pocas carreras, Rocío, que se están haciendo por aquí, por lo menos las que yo conozco, las están haciendo empresas, no las están haciendo club deportivo ninguno, porque los clubes deportivos hacemos esto por el amor al arte, como quien dice. Claro. Y las 4 empresas que hay por aquí, pues más riesgo, hago mi evento, que para eso tengo una empresa, tendrán su, yo qué sé, que si estarán reparados, que tendrán un seguro, tendrán, no sé cómo lo hacen, pero ellos lo hacen porque se la están jugando. ¿Es un negocio? Sí, se nos ha ido. ¿Luis? Se nos ha ido la comunicación, vamos a intentar retomarla, porque, bueno, estábamos en ese punto de la conversación bastante interesante, ¿no?, de conocer, pues precisamente, cómo se desarrollan, ¿no?, las carreras, y me decía Luis, recuperamos la comunicación. ¿Estás ahí, verdad? Es que estábamos muy, muy interesante, ¿no?, de la conversación que estabas comentando, eso, ¿no? Uh-huh. Que la mayoría de las carreras que hay ahora mismo, ese tipo de eventos que hemos podido escuchar algunos de ellos últimamente, pues ya han organizado por empresas, ¿no? Que ellos, evidentemente, pues asumen el riesgo como negocio. No es lo mismo que asuma un riesgo un colectivo, ¿no? Una asociación, un club deportivo. Exactamente. No sé si antes de que se cortara esto la gente me ha escuchado, pero es que es así. Si yo tengo un negocio, pues yo me arriesgo, porque yo tengo que comer también. Yo como de esto, pues yo me arriesgo con todas las consecuencias del mundo y hago una carrera o hago un concierto o hago lo que sea, ¿no? Pero el que haga algo como club, como nosotros, que lo hacemos por amor al arte y para que la gente se divierta, pues yo creo que no debemos de arriesgar tanto, ¿no? Porque como he dicho antes, que no se pone en peligro la salud nada más que de los corredores, sino del pueblo entero, ¿no? Así que yo creo que eso es entendible, ¿no? Además, también cuando hablamos de la carrera de montaña, que sé que se va a comenzar a trabajar en ella, al menos en la idea, ¿no? Hay muchas diferencias con la popular. Primero, el volumen de competición en sí, de lo que es el plano deportivo, el número de corredores es menor. Y tampoco se da esa convivencia, ni lo vive todo el pueblo de la manera en la que la vive la popular, quizás, ¿no? Hay muchas distancias entre una carrera y otra, aunque durante los últimos años ha cogido muchísimo auge la de montaña, pero hay diferencias. Sí, bastante, bastante. La principal es la deportiva, ¿no? Pues, en primer lugar, pues, si la de aquí a urbana tendremos unos 400 y pico corredores, en la de montaña seremos 300, como el máximo son 300. Y yo creo que si este año lo vamos a hacer, quizás hasta rebajemos a 250. Eso se hace la salida y de momento ya está la gente desperdigada por ahí, que no es como la de Asfalto, la de aquí, que van en grupos de 30, 40, 50, incluso 100, ¿no? Así que la de montaña salen a la sierra y de ahí, pues que vayan tres juntos, cuatro, luego cuando llegan a la meta, pues también llegan de uno en uno, de tres en tres. Cuando la de aquí a la popular, pues en la meta, pues sabemos desde cómo se pone la Avenida España, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Luego, para aquí, para la convivencia, pues también es un circuito más o menos casi cerrado, ¿no? Es como la popular, porque aquí la hacemos en el Hierro Remedio, y aquello sí, en caso de que hubiera que hacer alguna clase de acotamiento, pues sí, lo tenemos como más fácil, ¿no? Tanto el aforo como la gente puede entrar por un lado, salir por otro, en fin, que se puede controlar mucho, mucho mejor que la popular, en todos los aspectos, en el deportivo, en el logístico, en todo. Así que yo creo que la de montaña tiene que estar la cosa muy mal, muy mal, muy mal, para que se decida no hacerla. Así que la gente se vaya poniendo las pilas, que corre aquí en Asfalto, no le guste mucho la piedra, porque entrena un poquillo y ya está, se vaya a la sierra este año. Este año cambiamos el asfalto por... Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que la de la sierra es más dura. Esto no es apto para todo, ¿no? A lo mejor uno que quiera ponerse como meta, porque no esté muy acostumbrado, ¿no?, a esa práctica deportiva, participar en la popular, pues bueno, pues si se empeña y entrena, puede participar. Pero en la de montaña no tanto, ¿eh? En la de montaña hay que tener una preparación física quizás, ¿no? Hombre, la anterior. Este que está hecho ya, el deporte. Es que como está diseñada nuestra sierra, aquí no hay otra manera, nada más que de subir varias veces y luego hay gente que no le gusta tampoco, ¿no? Porque aquí la carrera está, lo que es correr los cuatro ojos, como yo digo, que se tiran para abajo como cabra, porque luego la mayoría de la gente que ha hecho ya, y el que conozca la sierra, la mayoría de los tramos se hacen andando, muy ligero, pero se hacen andando, pero como bien tú dices, eso es para gente ya un poquito más preparada en la sierra, y no es, porque aquí cualquier popular, aunque no haya corrido nunca, que se ven muchos años, o todos los años, se ve, pues mira, pues ha corrido Pepito, ha corrido Manolito y no ha corrido en su vida, pero se corre dos o tres meses aquí el recorrido y ya saca. Ese más tiempo, ese menos tiempo, la hace. La de montaña no, la de montaña, si alguno de los que me estén escuchando no la hayan hecho nunca, la quieren hacer, se tienen que poner a entrenar, pero desde ya, no vayan a dejarlo para diciembre o enero, porque para hacer los pies en la montaña hacen falta cuatro o cinco meses, así que... Aquí animo a la gente que tenga un poquillo de ganas, pues a correr la montaña porque me ponga ya a entrenar. Claro. Pero que tenga mucho mono, pues nada, pues de voluntario no me está bien. La sierra. Eso es bueno, esa puntuación es buena también, ¿no? De voluntario, en la sierra echamos un día agradable y lo pasamos claro. Bien en el campo. Bueno, sí, me voy a meter a lo mejor en berenjenales porque te voy a preguntar por cosas que yo imagino que todavía vosotros no sé si tenéis pensado o no, pero por ejemplo, recordemos que la carrera de montaña se iba a desarrollar el mismo fin de semana en el que se decretó el estado de alarma y se vio interrumpida, no se pudo desarrollar y se canceló. ¿Esas inscripciones se van a mantener de cara a la próxima edición que se vaya a organizar, la de este año, si es posible, o eso lo tenéis pensado? No, nada. Esas inscripciones se devolvieron todas íntegras. Ah, bien. Cuantito de suspendimos la carrera, pues como eso no lo hace nosotros, una empresa privada, que antes lo hacíamos nosotros, ahora lo hace una empresa, pues la empresa se preocupó de reingresarle el dinero a todos los corredores, así que... Será empezar de cero entonces, sería ¿no? totalmente nueva, una inscripción totalmente nueva. Sería empezar de cero entonces. ¿Cuándo se suele abrir la inscripción de la de montaña? ¿Cuándo? La de montaña, si es en marzo, pues la abriremos para que la gente vaya apuntando poquito a poco, la abriremos en enero, casi seguro. Hasta que lleguemos a, no sé si vamos a mantener los 300 corredores o ponemos 250 o... Ahí tenemos dos o tres cosillas pensamos, a ver si... Como tenemos que hacer dos recorridos más seguros para los juveniles y tal, pues no sé si nos plantearemos hacer una también tipo senderista, que también había alguna idea ahí. En fin, pero este año va a ser complicado, porque si lo que queremos es quitar gente del medio. Claro. Si ponemos la senderista, como yo le he dicho a los socios, pues senderista tiene que poner por lo menos 100. Claro. Más 200 o 300 corredores ya este año va a ser casi inviable, pero vaya, que se pensará de... Se sopesará, se mirarán los pros, los contras. Claro, pero Luis, a lo mejor también la de senderista, ya yo me meto, a lo mejor también si se organiza esa vía, ¿no?, de senderista, da opción a que más gente de Ubrique pueda participar. ¿O no? Porque aquí la gente de Ubrique no sabemos cómo va a responder tampoco, ¿no? Esa es la idea que tuvimos el año pasado, antes de que ocurriera todo esto, ¿no? De hacer una tipo senderista para que se apuntaran mucha gente de Ubrique, que es lo que aquí le gusta a la gente, ¿no? Claro. Andar, hay muchos andarines, como decimos nosotros, ¿no? Así que darle la oportunidad a ellos también de que hagan ese trayecto ese día y se unan a la fiesta, pero claro, es lo que te estoy comentando, que este año lo mismo no es... El año que viene a lo mejor no es el idóneo, pero vamos, que la idea está ahí, ¿eh? Más tarde, más temprano se hará. Vale. Bueno, y si recuperamos la carrera de montaña, está claro que detrás las que vienen son las escolares. Esta no sé cómo las planteáis, ¿habéis hablado de ello? No, todavía no, la verdad. No. La verdad es que todavía no hemos hablado, porque serían, después de montaña, que en marzo, haremos la de primavera, si todo está bien, que la de primavera la solemos hacer a último de abril o primeros de mayo. Ya después la nocturna, que sería poco antes de que den las vacaciones las escuelas. Así que, para hacerla, es lo mismo te digo que antes de la popular. Si vamos a hacer la de los niños, tiene que ser tal cual la hemos estado haciendo estos años atrás. Si nos van a poner muchas tonterías, como yo digo, pues no lo hacemos y ya está, porque vamos a tener que ir quién para a los niños. ¿Quién le dice a los niños que tienen que tener mascarilla? Allí corren niños desde 3 añitos hasta 17. Pues los mayores no tenemos problemas, pero los niños chicos, si nos van a poner muchos impedimentos, muchas reglas, pues no se hará. Pero vamos, yo creo que de aquí a mayo, supongo yo que más o menos, se podrá hacer, ¿no? Aunque allí también se puede controlar, hacer un recinto cerrado, todos conocemos las pistas que todos estos años atrás han hecho como si estuviéramos en pandemia, ¿no? Sentado por un lado, se estaría por otro, sí, pero claro, es verdad. Tú conoces la gente que puede entrar allí, si nos van a decir, tiene que entrar un tercio, por decirte algo, pues entonces no podemos... Nosotros no vamos a decirle a unos niños, trae unos niños y otros no. Hombre, a priori yo entiendo que el 100% de aforo es el 100% de aforo. Pues eso, ya, no es que yo no lo he ido todavía. Pero claro, es que es lo que estábamos diciendo. Esto se anuncia así, en plan titular, pero luego hay que leer boja. A ver. Claro, por eso es que está, que no leer boja, porque esto sale el presidente, el vicepresidente ahí a decirlo, y luego cuando te lees boja, pues ya no es tal cual tú lo has escuchado en el radio, en el tele, o lo has leído en el periódico, sino que ya el boja ya... te dice exactamente cómo es. Así que si nos dejan el 100%, pues se da por eso que sí, que se puede hacer y ya está. Claro. La haremos. Luis, ¿Quién os asesora a vosotros en este tipo de cuestiones? Por ejemplo, todavía no habéis tenido que enfrentar ninguna competición que hayáis organizado, pero cuando llegue el momento, ¿a dónde vais a buscar el asesoramiento? ¿La Federación de Atletismo? ¿En qué instituciones? ¿En qué marco? ¿No? Porque, claro. No, porque la Federación, lo otro que hacemos es leer lo que cuelgan en la página. Sí. ¿No? En su página. Pues si se hace una carrera de tanta distancia, pues la salida tiene que ser controlada, tiene que ser así, los avituallamientos no usted puede tocar nada por lo poco que yo he leído, pero nosotros la verdad que asesorando no, porque el día que la hagamos pues nosotros hablaremos pues con el primero que vamos a hablar va a ser con el ayuntamiento, cuando claro. Más lo haremos con el ayuntamiento y diremos esto que las pautas que hay que seguir, cuáles son las recomendaciones, veis viable que se haga, que no se haga, en fin, claro, porque la última, la de montaña, la suspendimos nosotros porque nosotros decidimos de suspenderla, pero que nosotros teníamos permiso de tanto de federación como del ayuntamiento, podíamos haberla hecho, claro, te decían de que no la hiciera, pero que prohibirla no la podían prohibir, porque fue el mismo día que se decidió el estado de alarma, sí. Menos mal que dijimos que no, porque es que si no se nos echa todo el mundo los hartos. Claro. Así que nosotros, como bien pregunta, pues, ¿qué nos asesora? Nosotros mismos, la verdad. Nosotros miramos los pros, los contras, como te he dicho antes, si vamos a perjudicar, podemos perjudicar pueblos, si no, pero luego, pues, el primero es el ayuntamiento, ya el ayuntamiento que nos diga si cree oportuno que lo haga, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pues dice, bueno, se puede hacer, pero yo te recomendaría que no, o que sí, si la hace, porque la gente no se esté tanto tiempo en la entrega de trofeos, la comida. En fin, empiezan a poner pega, como yo he dicho antes, ¿no? Pues ya eso ya es para pensárselo, si hacerla o no hacerla. Claro, es a donde miramos todos, al ayuntamiento, cuando hay algún, y más en estas situaciones, claro. ¿No? Pues ahí vamos. Bueno, pues es todo lo relativo, ¿no? A todo ese trabajo que desde el Club de Atletismo Nutrias Pantanera se está llevando a cabo, tomando decisiones difíciles durante estos últimos 2 años por aquello de ese cese de actividad deportiva dentro del club y mirando ya cómo va a ser esa recuperación de cara al futuro que podría estar ya en la carrera de montaña en el mes de marzo. Luis, ¿qué mensaje damos para despedir? Pues nada, porque la gente que tenga paciencia, que el año que viene ya seguramente podremos hacer todos los eventos que el club organiza, y nada, que lo sentimos mucho, pero que esto, las circunstancias son las que mandan y no podemos hacer otra cosa, así que nada, que sigan disfrutando de este bonito deporte y nada, hasta el año que viene no podemos hacer otra cosa. El año que viene está aquí ya, que es en marzo, así que, como bien dicho antes, pues el que no quiera correr, pues el ratito entre los atletas, cada vez más atletas de que corren por montaña, ¿no? Si quieren un poquillo de gusanillo, pues asomarse por allí a la hora de la carrera, animar a los corredores, pues ya tienen otra aliciente. Así que ánimo, nada, y a esperar a la 27 edición que te está dando de rodar, que ya deberíamos de ir por la 29 y la 27 está ahí estancada. O sea, tenemos que cumplir ya el año que viene, tendría que ser el 30 aniversario de la Popular. Sí, correcto. Y se está dejando, pues nada, se está dejando. Mira por dónde estamos todavía. Exactamente. Bueno, pues esperemos que todo esto vaya mejorando, ya parece que sí, que un poco sí, pero hay que tomarse las cosas con tranquilidad, ¿no? Ya que llevamos tanto tiempo. Claro. Pues no estropearlo ahora, así que poco a poco y asumiendo esa normalidad que todavía no la tenemos, que la mascarilla ya hemos puesta, así que hay que tenerlo también en cuenta. Eso, cuando nos quitemos no vamos a conocer la mitad. Exacto, ahora hemos cambiado mucho. Bueno, Luis, que muchísimas gracias, como siempre, por hablar con nosotros, por echar este ratito, por informarnos, y bueno, pues ánimo y a seguir trabajando desde el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que es uno de los colectivos, bueno, pues más redundante, ¿no?, más importante, ¿no?, de nuestra localidad. No solo por el volumen de actividades que organiza, sino por esa repercusión social que tienen toda esa actividad deportiva que organiza el club. Luis, muy gracias. Bien, pues muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.